Chicas, vamos al teatro. No, mejor vamos al festival de bandas. No, chicas, mejor vamos al recital de baile. Oigan, ¿eso dónde lo escucharon? Pues en InfoCool. Nos mantienen informados de los eventos culturales y el talento local de la ciudad de Irapuato. Arte, música y más, siempre cerca de ti. Iniciamos. Buenas tardes, gente bonita de Irapuato. Yo soy Jorge Cano, alias El Papi. Estamos aquí en un día más de programa. Arlet. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Arlet Cano, alias La Diva de la Radio. Un gustazo nuevamente estar con ustedes. ¿Y qué creen, chicos y chicas, a los que les encanta el rock, les encanta echar desmadre todos los sábados por la noche? Les tenemos una gran sorpresa. Aquí está el grupo Bélica con nosotros. Chicos, preséntense, chicos. ¡Ese ánimo, chicos! ¿Quién se quiere presentar de todo? ¿Quién quiere agarrar el micrófono para presentarse? ¿Ya? ¿Qué tal? Entrale. Sí, sí. Buenas tardes, mi nombre es Juan Camacho. Soy el baterista del grupo. Buenas tardes, yo soy Ángel Minuti, bajista de Bélica. Buenas tardes, yo soy Adrián Márquez, soy guitarrista y ladro algunas canciones. Buenas tardes, yo soy Bicho, soy el vocalista y el guitarrista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Paco y hago que explote la guitarra en esta banda. ¡Vamos! Oigan, chicos, una pregunta indecorosa acá. ¿Son solteros, casados, divorciados, rejuntados, parejita aquí en la banda o qué show? ¿Sí dije viudo? Ah, sí, ¿son viudos? Soy soltero. Yo, pues también soy, ahorita soy soltero. Yo ahorita tengo novia. Yo también soy mandilón, así que no digo nada. Soltero por las mamis que quieran. ¡Vamos! Se cuelga el café de soltero aquí este chavo, anda con bien, todo. Bien, de corazones acá el muchacho. Oiga, ¿De dónde surge la idea de este grupo? ¿Quién es la mente imaginaria del grupo, la que creó el grupo o el que creó el grupo? Pues yo creo que todos somos fundamentales, ¿verdad? Aquí en el grupo todos ponemos de nuestra parte. Y pues, no sé, ¿tú qué opinas, Paco? Pues a mí me invitaron a este proyecto que viene siendo Bélica, que es música urbana. No es verdad. Sí, o sea, viene siendo el rock, pero lógicamente metimos a nuevos miembros que vienen siendo el baterista, el CPS, nos gusta más el rock en inglés, el rock pesado. Y surgió otra idea de armar otra banda que viene siendo rock en inglés, que se llama El Diablo. Ahí metemos pura música en inglés, estamos practicando ahorita rolas propias, y estamos trabajando en nuevo material. Órale, qué padre. Bueno, déjenme les presento a mi compañero Adrián, que llegó un poquitito tarde. Él también es parte de aquí de InfoCool. ¿Cómo estás, Adrián? Cuéntanos un poquito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya llegando a las carreras, ya lo de la escuela. Eso es lo que nos presiona para allá. Ya estamos aquí presentes, su amigo Maxi Ramírez. ¿Cómo no? ¿Alguna pregunta que quieras hacerle a los chicos? No, ahorita. Ahorita deja descanso. Ok, perfectísimo. Bueno, ahí va, les va esta preguntota así bien, bien nice. Chicos, todos ustedes empezaron al mismo tiempo, unos empezaron otros antes que otros, ¿o qué show? Pues la banda empezó hace 8 meses, acabamos de cumplir los 8 meses, y creo que los únicos integrantes que quedan originales es mi hermano, otro que no vino, que se llama Ciel, y yo, y poco a poco pues llegaron otras personas, y pues sí. Así fueron llegando y ya es hasta llegar a lo que somos ahorita, pues, que es la alineación que ven aquí. Somos 8. No, sí dije eso, madre. Tranquilo, relájate, no me le faltes al respeto a tu mamá, ¿eh? No. Relajao. Este, Yo llevo apenas dos semanas. Bueno, dos eventos que he tocado con ellos. Ya obviamente con Juan, el baterista, ya había tenido experiencia, pero aparte soy... Es que se me hace que por aquí anda una parejita ya. Más viejo y no sé si con más experiencia, pero sí tengo un poquito más de tiempo ya en otros proyectos, pero me acoplé muy bien con esos chavos y espero que para estos 8 meses que llevan, ojalá tengamos un buen futuro y pues va avanzando el proyecto. ¿Cuántos años tienes? 28. Wow. Oigan, chicos, ¿ustedes se consideran coquetos, no coquetos? ¿O qué onda? La verdad, sinceramente. ¿Quién es el más mujeriego del grupo, más bien? ¿Para qué andamos con medias dunas, va? O sea, aquí el bajista es el más mujeriego. Vamos. ¿Quién es el más chiquito, no? Válgame Dios, el más chiquito y el más mujeriego. ¿Qué ¿Te gustan las señoras? No, tampoco, no tan grandes, sí. Actualmente anda quedando con una de unos 80 años, yo creo, por ahí. Híjole. ¿Te gustan las arrugas, las mechas blancas? ¿Sí? Para que no lo muerda. Pero las arrugas en la piel, no hubiera pensado otra cosa, ¿eh? Y otro tipo de arrugas. Oigan, yo ustedes nos comentaban que ustedes están escribiendo rolas de su parte, ¿verdad? Me refiero a que son suyas. Propias, canciones propias, Arlet. Como que ya viéndeme el micrófono, ya va, y no se crean. Oigan, chicos, ¿y no alguna canción que... alguna rolilla ustedes que nos quieran compartir de la suya? ¿En español no tienen ninguna? No, estamos componiendo ahorita en inglés. ¿Alguna que hayan compuesto en inglés? Lo que pasa que ahorita apenas el proyecto de rock en inglés está en proceso. O sea, tenemos... Bélica tiene 8 meses. El proyecto de inglés tiene a lo mucho 2 meses. Estamos trabajando ahorita en material para tocar en bar, material conocido. Y a la vez estamos también trabajando en nuestra rola propia. Tengo consentimiento de que el sábado fue cumpleaños de alguno de la banda. Anda. Digo, porque me invitaron, pero no pude asistir ahí con la disculpa de ustedes. ¿De quién y de quién fue? Sí, mío, de Bicho y de Adrián. Ay, hay que cantarle las mañanitas. Bien. Sí, las mañanitas. También va para Paco. Ah, el rey también. También fue su cumpleaños y su novia que está allá por allá también. Felicidades. Fue mes de cumpleaños también. A ver, ¿alguna canción que quieran cantar, que toquen ahí en el barón, tocan? La que sea. No, el tri. ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren del tri? La que tú quieras del tri. Estoy esperando mi camión en la terminal del ADO. Estoy esperando mi camión en la terminal del ADO. Quiero que me lleve muy lejos y a la chingada de aquí. Gracias. Para todas las chicas, un solterito, ¿eh? Aunque mal paguen. Algunas, no todas. Déjame decirte que no sé con quién hayas quedado mal, pero no todas las mujeres somos así, ¿eh? No todas las mujeres somos así. Por unas cuantas nos tratan mal a las demás. Y no. Que hay alguien que declaró homosexual aquí. Para todas las chicas, ya ni modo, es homosexual este chavo. A los chicos, por ahí que quieran alguna parejita, que toque, que cante. ¿Tiene rizos? Bueno, ¿alguna pregunta es lo que quieres hacer, Jorge? El más chico de la banda, ¿quién es? Yo. Ay, cosita. Sí, todo mejor la cara. Todo bien, toma lechita. ¿Sí? ¿Te gusta la leche? Con galletas. Sin albur, güey. Estos chavos como que vienen muy revolucionados, ¿no, Maxi? Sí, sí, es lo que les estoy escuchando a los chavos, pero vienen prendidones. Vienen, eso se trata. De echar relajo. Eso es lo bueno. Ahorita Paco está bien calladito porque, mira. Le pegan ahorita. Va a saltar. Por eso ni habla, güey. Va a saltar el zapato. ¿Qué? Entonces aquí también tenemos un mandilón en el grupo. Sí, ya. Ya son dos. ¡Bomba! ¡Ah! A ver, pásenle el micrófono, que lo diga al aire, que lo diga al aire. Es que no se trata de ser mandiles, sino de respetar, ¿no? Lo dice porque la tiene enfrente, así está yo. ¿Sí, no? Ahora sí se le llama ya. Me está echando los ojos de látigo. Yo creo que si sus ojos fueran pistolas, ya te hubieran matado. Y si ahorita llegando a la casa vas a ver, güey. Ándele, sí. Chiquitito. Bueno, chicos. ¿En qué lugares son los en los que actualmente están tocando? Ahorita vamos a empezar los jueves en el Gaspachelas. Estamos en el Bacanito todos los sábados. Y vamos a estar invitados en la Ghost Party en junio, me parece. Julio. ¿Y qué tal las fans? Pues... No, ya, padre, cómo no. Tan relotas, pero hay tan. Lo que pasa es que como acá el señor Paquito tiene novia, pues dice que te dan una que no hay. No se lo permiten al chavo. No se lo permiten porque luego lo golpean. Pero ¿qué tal el Ángel? Hasta el 80 anda con... Sí, no, hombre. Híjole. No, sí, las fans tiene acá, es el único con fans, el Ángel. Va a ser el bisabuelo, va a ser el bisabuelo más joven. Oigan, chavos, ¿alguno de ustedes estudia, trabaja, qué se dedica? Yo, pues, como, sí, dizque estudio, pero ahí trato de salir adelante con eso. Pues, yo soy ahorita un desempleado, muy triste, estoy desconsoladísimo. No. Pero me dedico ahorita a la música. Ahorita, Lo bueno que tengo estos proyectos, tenemos dónde tocar y estamos... dándole el duro a todo, todos los proyectos que nos salgan. Yo trabajo en el Seguro Social, acabo de terminar la carrera de técnico radiólogo y aparte pues estoy en una rondalla, estoy en otro proyecto versátil y dando tamales los sábados. A ver, a ver pásale el micrófono al baterista porque casi no habla el chavo, como que... Es muy serio, ¿no? No, así que, pues yo también estoy desempleado y pues hay la chamba, ahí pásenmela, ¿no? Me dedico también a la música, no mucho, de lleno, más mi hobby es el deporte y pues nada más. Por aquí nos están mostrando que está el Bélicos Club de Fans y no tienen. Imagínense si tuvieran. Todavía no nacen, imagínense. Ya sé. Es que lo volvemos a repetir, está la novia aquí. Déjenme hablar a Ángel porque no va a ver, Angelito, cuéntanos, ¿qué nos quieres contar? Angelito, mira, ¿escuchaste? Angelito. Yo lo conozco desde que usaba pañales, casi, casi. Ella se los cambiaba. Casi, casi. Sí, casi, casi. ¿Verdad, Angelito? Si omitimos la parte donde me quería comprar con dólares, todo perfectísimo. Ay, pensé que con dólares también. Quería comprar con dólares. No, no, no, no. Con dólares, con dólares. Es que dice con dólares. Qué graciosos, muchachos, qué graciosos. Se van a llegar. Oye, dejen que hable, ya dejen que hable, ya dejen que hable. Pues, ¿qué es lo que quieren que diga? Oh. ¿Tú en dónde estudias? ¿Qué onda? ¿Qué haces de tu vida aparte de bélica? Pues estudio secundaria, voy a pasar a prepa y pues me dedico a los videojuegos, me encantan los videojuegos. Wow. Ya sé, ahí vas a ganar los millones de pesos. Oigan, chavos, ¿algún hobby aparte de la música que les encante, que digan, ay, no mames, ahí me quedo? Va a decir Ángel, las chicas. Salir con viejas, venga. Chavos, son pues chicas. Yo... Son chicas. Me gusta jugar fútbol, pero ya tengo rato sin platicarlo. Bueno, pues mi otro hobby, me gusta mucho andar en las motos. Ese es mi hobby. Me gusta quemar caucho en mi alma. Pues yo creo que aparte del trabajo, la música, mi novia, por si me está escuchando, no, es... Me gusta mucho hacer ejercicio y pues ya, más que nada, la música es todo. Yo creo que vamos a poner una sección aquí en Infocool que se llama el área de cocina. El área de cocina para aquí los dos mandilones que tenemos aquí, ¿va? Oigan, chavos, ahí les voy otra preguntilla. Los solteros nada más la contestan. Los solteros nada más. Y a Paco no lo van a la cabeza. bueno, yo no sé, bajo las condiciones de bajo ustedes. Bajo tu responsabilidad. Si les gustara una chica, ¿cómo la conquistarían? ¿Cuáles serían sus métodos para conquistarla? No sé, yo lo que... A ver, vamos a un ejemplo bien, pero bien fácil. Ahí va, ahí va, claro. Ahí va, ya sabía. ¿Cómo conquistarían a nuestra compañera Arlet? Dedicándole una rolita. ¿Y cuál rolita? Yo creo que la de Bésame del Tri. Pero es lástima que esa se la va a dedicar a otra morrilla que yo creo que nos está escuchando por ahí. No, no es cierto, un saludo a la presenta. Bueno, chicos, ¿y tú, Angelito? A mí no, a otra. Pues en realidad soy muy cursi para hablar. Sí. No, sí, hablo con mucho cariño. Sí, pasa. Creo que son los invitados más relajientos y quitados que hemos tenido. ¿Qué digo, Ángel? Sí. Y ahí nos... Y ahí nos... Pues cuando uno tiene dinero, pues le compra detalles a la mujer que quiere. Eso es lo que yo haría. Sí, pero sí. Si no tienes dinero, ¿qué harías? Pues hacer tu propio detalle, como un dibujo o una carta. A ver, Paquito. A ver, pásenla, Paco. Vamos a agarrar de carrilla. ¿Cuántos años dices que tienes, Angelito? Chale. A ver, cosas muy chiquitas. Primero que nada, ¿cuántos años tienes de noviazgo, carnal? Újule, 5 años. Sí, ¡qué aguante! Híjole, yo creo que ya hay boda. Amor. Eso yo es creo amor. Que ya hay boda. ¡Ay, boda! A ver, boda. ¿Pero quién es la que aguanta, tú o ella? No, pues yo. Yo soy el que aguanta, ahora sí. A ver, prima, ven para acá. Que los hombres somos los que aguantamos, ¿no? ¿Será cierto eso? Hay que lavar, hay que planchar, ¿Ya ves? Yo ni me enojo. Los hombres no somos enojones. Los hombres no somos enojones. Ahora. ¿No me conoces, carnal? O sea, es que hay que saber, ¿no? ¿Y cómo fue que la conquistaste, Paquito? ¿Le tocaste la guitarra? Sí, La guitarra. Bueno, eso no lo voy a decir, ¿verdad? Eso aparte. Yo la conquisté, pues sí, en la preparatoria. Ahí, en la rondalla. Es el momento en el que todos decimos... ¡Déjalo hablar! ¡Pandillón! Me lo habla el solterón. En eso ando, carnal, en eso ando. A ver, terminamos de platicar porque como que se va a escribir una historia de amor aquí. Para el señor Guillermo del Pedro. Aquí me van a hacer llorar ahorita y pues no. Trae dos lentes, bueno, te preocupes. No te vemos. Pues, ¿qué contesto? Pues, ¿cómo la conquistaste? ¿Cómo fue? Nada, me dijiste que estaba en la prepa, pero luego... O sea, tocando en la rondalla, fue como... ¿Le tocaste? El flechazo. ¡Pum! ¿Le tocaste? Ya ven cómo es cierto, no, que cuando... La guitarra, está... no la toqué. Todavía no. O sea, no había la confianza, ¿no? Todavía no, la confianza todavía no. Es que yo vivo de la guitarra, güey. Ah, la guitarra, esa sí la toqué. Esa la tocaba de años. Ya ven, por eso les decía yo cuando vino Banda Freseritos o Banda Señoral, no me acuerdo con quién lo comenté, cuando una persona está tocando guitarra, está cantando, no importa que tú no se lo digas, tan solo con la pura mirada te das cuenta que esa persona quiere algo más contigo. ¿Tú, bueno, tú, sí, Fabricio, bicho, ando con alguien, ¿verdad? La neta, chido. Pues sí, en eso ando. Ahí, ¿cómo chulo se llama la susodicha para saludarla? Erika. Erika. Saludos, Erika, aquí de parte de Bicho. Bichita preciosa. ¡Vamos! ¡Vamos! Escuchando. No, pues. Oye, ¿y de dónde viene el sobrenombre Bicho? ¿Te dice? Sí. ¿De dónde viene Bicho? No sé, mi jefa me lo puso, no sé por qué. A ver, explíquenos de dónde viene Bicho. Ay, ya me van a dar chance de hablar. Te parezco cucaracha. Buenas tardes. Yo soy la mamá de Bicho y de Ángel, pero también de los otros 4 chavos. Son mis hijos postizos. ¿No? Soy la manager de la banda, de hecho. Y el sobrenombre de Bicho viene porque desde cuando estaba él pequeño, tendría unos 4 o 5 años, Él me preguntó, oye mamá, a los Fabricios, porque se llama Fabricio, a los Fabricios, ¿cómo se les dice en diminutivo? Y se me ocurrió decirle, pues tu hermanito no te puede decir Fabricio y te dice Fabicho. Por güey. Entonces dijo, Fabicho, bicho. Pero sí, a los Fabricios se les dice bichos, se me ocurrió. Y de ahí empezó él a gustarle que le digan bicho y se le quedó bicho. Y ahí valió madre. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito, bravo. Bravo, bravo, bicho, bravo. Bravo, bravo. Bueno, pues, ¿qué más quieres agregar tú, Adrián? Ah, yo creo que nos damos un corte. No se despeguen, esto es Infocool. Estamos con la banda Bélica, con una rolilla que se llama... Claro, nos vamos por ahí con una rolita de Maná, Vivir Sin Aire. Dedicada para Erika, de parte de Lucho. Palabras cuando te perdí. La luna discreta guardabas. Notus Radio Online. Siento que muero, me estoy ahogando. más visto en el corazón de México. Notus, síguenos a través de notus.com.mx. Bueno, pues regresamos aquí a InfoCool. ¿Qué creen? Acabamos de recibir una noticia. Acá el chavo baterista de la banda es puñal. ¡Soy puto! Decláralo, soy puto. No, se ¿se puede decir puto? No, se puede decir lo que ya lo dijiste. Ya lo dijiste. Ya lo dijiste, ya lo comentaste. No, no es cierto. Nada más que no soy gay, ¿verdad? Soy medio gay. No, no te creas. En la mañana es hombre y en la noche es mujer. Soy transvesti. O sea que te gusta el tamal de dulce de chile. Delicioso, debías de ver. ¿Por qué no le calas? No, ya, en serio. Ahí me comentaron que eres la diva de la banda. De todas las bandas, ay, soy la mejor de todas. Debían de ver mi vida hermosa. Debían de ver aquí al locutor. Está pero chulada de papi. Este machín sí tiene cara para radio. Uno que es guapo, pues, se lo puede hacer. Por eso lo digo. No, déjenme decirle que si tiene pegue, pero con los hombres. También por ahí, el día que tuvimos una convivencia ahí con lo de Banda Freseritos, andaba atrás uno tras de él, nada más que, híjole. Y yo soy el puto. No, pero... No, mira, yo sí soy machín, a mí me gustan las mujeres un montón. Acá este chavo no sé por qué lo dice. Yo creo que es envidioso el chavo. No. ¡Ay, no, que salió otra loca! No, Jorge, pero recuérdalo. Lo que pasa es que se tiran uno con otro. Déjenme les aclaro. Se echan carrilla uno con otro. Te voy a mí que hay amor ahí. A ver, Lupe, tú dime, ¿con qué lo acusamos? ¿Con Medubori y con Anel? A mí se me hace que entre ellos dos va a terminar habiendo algo. Va a haber algo. Lo mismo, opina lo mismo. Romance, sexo. Dice el dicho, del odio al amor hay un paso. Exactamente. Tipo América, odiame más. Se van a golpear, pero se van a sobar también. Bueno, también. ¿La locutora tiene novio? No, soy soltera. Pero, aguante, ya se me hizo, aguante, cállense los ojos, ya se me hizo. Si la invito a comer, ¿qué me diría? Dependiendo de qué lugar. Mira, dependiendo si me llevas, no sé, a los tacos. Que a los cómics. A los cómics. Aquí anda con todo. Entiéndelo, tiene 16. Tiene 16, entiéndelo, pobre morrito. No, pues aquí está chido el relajo. Está chido el relajo. Pásenle el micrófono a este güey. Ah, no, ya lo trae el micrófono. Anda con todo. ¿Qué pues? La locutora nunca me respondió. Carle, responde. ¿No me está muriendo de la risa? Que le responda, por favor. Que me responda. ¿Qué? Ya me dejó en visto, carro. Ya me dejó en visto. ¿Qué me preguntaste? Gracias. No, hombre, si fuera en televisión, ya hubieran visto cómo se pone de rojo. Pasó de rojo a varios colores, machino. Van a decir que es el mantel, pero no. Es arcoíris. No. Si fueran unos tacos, pues... No, porque estoy a dieta. ¡No! Esa es la comida esencial que un músico debe de dar. Los tacos. No me dejarán mentir aquí. Después de la peda, güey, unos pinches tacos, no, hombre. Se puede quitar la puñal por ti, ¿eh? Entonces, tal vez no sea feliz contigo, carnal. Hazlo, hombrecito. No, te estás bromeando. Pues si se trata de tacos, pues sí, la verdad, me encantan los tacos. Pero más las quesadillas, porque ahorita no puedo comer muy bien tacos por los brackets. Pero sí, sería bueno que saliéramos algún día todos. Te decía... No, pero él dijo, no nada más uno. O sea, cita de uno. Ah, tú y yo, primo. Es mi prima política, ¿qué te pasa? No, pues sí. Sí. No, mejor una cine, me gusta ir más al cine. Yo digo que te quites los lentes y la mires fijamente a los ojos. Dile algo bonito. Ándele, va. Ahí va. Poeta. ¿Sí o no? Me encantó su ¿sí o no? Son del poema. Miren, corto, original y en brevedad. En vez de que le dijeras, por ejemplo, corazón. Ella sonó como Espinosa Paz, ¿no? No, güey, no trapeas. No, güey, te digo que le diría yo. Le diría: si no trapeas, no me sirves. Eres como la chancla de mi mamá. Cada que te acercas, se me acelera el corazón, güey. Ah. La chancla. Yo pensé que iba a decir: la chancla que yo tiro no la voy a levantar. Yo pensé que iba a decir: eres como una. ¿Cómo la fresa? No, olvídalo. ¡Mande! No, olvídelo. Yo tengo un poema bonito para aquellas personas que son bien precoces y les encanta. A ver, poema. Poema. Si se juntan los mares y los ríos, ¿por qué no juntar tus pelos con los míos? Estos chavos, a ver, aquí el compañero, ¿cómo te llamas? Me dan ganas de salir con él. Adrián, un poema que quieras decir para todas las chicas. Yo estoy escuchando todo su desmadre, la neta. No mames. ¿Se puede decir no mames? Sí. Estamos al aire, carnal. Ya pregunto, vale, después de que ya lo dijeron, no manchen. A ver, a Paquito que se les haga la poeta. A ver, ven, prima, acércate para que se inspire. Es que yo no sé decir poemas. Ya, mira, aquí está. Es que de hecho, ay. Acércate. Todavía se me sigue cambiando la voz. Se les da bien por ti. Los nervios. Es que me volteé a ver muy feo, carnal. Me volteé a ver horrible. Ya. Bueno, dice. Ya, un poemita. Es que la verdad yo no soy. Yo no digo poemas. Yo nada más cuando toco la guitarra se notan mis sentimientos. A ver, si ¿sí siento que la guitarra es como la mujer que toca igualita? Que la mujer a guitarra. Pues unos requintos, sí, carnal. Aquí, ya me manchando, ¿no? Ya sé, no, te digo que nunca nos había tocado un invitado tan así, de verdad. No, pues está chido. Ustedes me hacen hablar. A ver. Pero ¿cómo toco la guitarra? O sea, yo es que yo no sé ese parecido que dicen entre la guitarra y la mujer. ¿Tú no me lo puedes explicar? Es que mira, la guitarra tiene curvas, ¿no? Una mujer también tiene curvas. ¿Y la guitarra tiene cuerdas y una mujer? Pues está cuerda. Ah, sí, sí. Fueras vocales. mamalón. ¿Otra pregunta, Arlet? No sé qué preguntar, porque hay que tener cuidado con estos muchachos ya. Y sí, es que son bien. Mira, estoy chillando felicidad. Ah, chicos, ¿dónde van a seguir? ¿Dónde van a tocar? ¿Qué son sus próximos eventos, proyectos? Ahorita ya lo dijo mi compañero Bicho. Este jueves nos vemos en Gaspachelas. Enfrente del Red Moon junto al Cebetis. Ahí nos vemos los jueves a partir de las 10:30. Y los sábados nos estamos viendo en el. Míralo, te están viendo, te están viendo. Boulevard Reforma. Ahí nos vemos todos los sábados. También, como ya habíamos dicho, vamos a estar en la Ghost Party en julio. Y en Plaza Fiesta festejando a los papás el sábado 18 de junio. Eso es el padre, güey. Sí, güey, junio es el de los papás. ¿A los papás? Es que ya recorrió el día. Ya, el 10 de mayo, ¿sabes? El 18. Sí, el APA. El APA Miguel. Oigan, chicos, ¿y algunas redes sociales que nos pudieran proporcionar aquí? Claro que sí, estamos en Facebook como Bélica Oficial y El Diablo. A ver, faltó Fabricio de decir poesía. No, sí, dije, güey, el de la chancla. No, pero no la dedicaste, no la dedicaste. O sea, la dedicas a Erika. A la china, güey. Ah, güey. Sí, es que es como la chancla de mi mamá. Cuando se acerca, se le da el corazón. La de la chancla, pues no, como que no. ¿Y tú, Angelito? ¿Tú quieres el más romántico de la banda? Ándale. ¿No quieres en cursi, pues? No. ¿Eres o no? Sí, pero no sé decir poesía. Y el de tu mamá es una rosa, tu papá es un clavel y tú eres una mosca embarrada en la pared. Acá el Adrián me está tocando los calzones. Se me sale. Me están calando los calzones, güey. Adrián, a ver, tú en vez de jalar los calzones, ¿tienes un poema que quieras decir? Un poema, yo creo que no tanto así, sino un decir, ¿no? Un decir a tu novia, ¿nota que la tienes aquí enfrente? ¡Ah! ¡Híjole! ¿Yo que tú? Sería un poema o un insulto, carnal, porque sí. Yo pienso que no hay nada más sensual que la sonrisa desnuda de una mujer vestida. Este vato sí que es surreal. Es real. Deja a tu novia, ¿no? Oigan, llego a sus redes sociales de ustedes, Facebook, Twitter, Instagram, de cada uno de ustedes. Basta. Tú no, Paco, porque te pegan. Exactamente. Yo... Ay, es que está bien cabrón de decirlo, porque... No, deja. Sí, mejor como Bélica, porque no, mi nombre está bien raro en el Facebook. Nadie lo va a encontrar. Bélica Oficial, Bélica con VWK, y Diabolo con V. ¿Tu Facebook individual, Ángelita? Pues mi Facebook es Ángel Minuti García, Minuti con doble T, y Instagram aparezco como... ¿De dónde viene tu apellido Minuti? Se escucha muy italiano, muy acá. ¿Por parte de tu papá o de tu mamá? ¿De Tepito? De mi papá. ¿De tu papá? Órale. Sigamos, ¿tienes Instagram? Tengo Instagram, aparezco como Snoopy Beca. Ubeika. Y pues ahí por si quiere. Este chavo como que tiene voz de locutorba. Sí, ya sé. Y pues también tengo Ask por si gustan. También aparezco como Snoopy. Ya puedes pasar el micrófono. ¿A qué horas? ¿A qué hora sales por el pan? Ah, no te creas. ¿Quiere contigo, eh? Quiere contigo, carnal. ¿Qué dijo? Ya se enojó el Pepe. Lo que pasa es que él lo conozco desde muchísimo antes que ti. Es que lo que le molestó fue lo de los... Según éramos novios de chiquitos, ¿verdad? Lo que le molestó era de los... lo que dijo de los pelos, ¿se acuerdan? Pero en realidad eran los pelos de su barba. De la axila, de... El bigote. El bigote. De los pelos. Es que pensaron que eran pelos de pelos. Los pelos infernales. Y esos pelos de... No, pues ya, Paquito, tus redes sociales, dila, no creo que te pegue. Sí. ¿O si le pega? No. Bueno, ahí estoy en como Paco Martínez, Hamets, así me encuentran. ¿Qué significa Hamets? Hamets es un guitarrista famoso de una banda que se llama Metallica. Kirk Hamets, por eso me puse ese nombre. Por... A ver, Adrián. Es mi ídolo, pues. Adrián. 1, 2, 3, hablando con Adrián. Sí. Me cuenta Adrián, 1, 2, 3, Planeta Tierra. Pues yo aparezco en Hi-Fi y en Sónico. Ah, no. Y mi Metroflog también está. No. No, yo aparezco como José Adrián Márquez Olmos. Y pues fuera de eso, no tengo Instagram ni nada. Mi WhatsApp y mi dirección es. Anónimo. Faltan de lentecitos. La diva de la banda. El de los lentes, el de los lentes. Bueno, mi apodo en la banda me dice animal. Ustedes sabrán por qué. Animal a honor al baterista Los Mocos. Pero ya se jodió su novia. ¡Animal! ¡Animal! ¡Déjame! Oigan, lo que te espera. Es que animal. Como en la familia peluche. Imagínate. No, imagínense. Animal. Lo que te espera, locutora. Mira, mi papá te está escuchando. Saludos a mi suegro. Híjole. ¿Ustedes son hermanos? Cuñadillo. ¿Cómo anda? Deja. Déjame respirar, güey, porque yo que... Me va a dar. Vamos, aquí ya salió toda la familia. Ya, pura familia. Pues mi Metroflog, no es cierto. Mi Facebook es José Juan Quechubaesa. Y pues ya nomás tengo esa madre yo. Este, y pues ya no, pues iba a decir mi WhatsApp, pero mejor no digo el WhatsApp porque si no me va a regañar. Este, pues ¿puedo mandar un saludo? Sí. Este, quisiera mandar un saludo a mi padre y mi madre, Silvia Baeza y Juan Camacho Reyes, y a mi escuela de mis profesores, este, Academia de MMA Brothers. Este, a la tienda de la esquina. Este, o sea, y ya. Al internet. ¡No! Todo menos es. A la Simri. La manager quiere comentar algo, dejemos hablar a la manager de la banda. Adelante. ¿Cómo que ya se la olvidó? Pues ya estoy viejita, hijo. Este. Exacto. Qué manchadito en su momento. Quería comunicarles que a mí me pueden encontrar en Facebook como Aralú García, por si quieren contactar a la banda para cualquier evento, cualquier tocada que quieran. Aralú García. Ok. Vamos un cortecito, vamos con una rola que se llama. Por aquí una que los chavos estaban pidiendo, la del Tri. Nos vamos con la de Nostalgia y regresamos. ¡Que viva el rock! Notus Radio Online. Dale comodidad a tus clientes y déjate lo cotidiano. Únete al mundo digital con Notus. Contáctanos al teléfono 173-8283 o al correo contacto@notus.com.mx. Nostalgia de fin de siglo, y se vuelven a oír las rolas de los Beatles, de Elvis, de Janis, de Hendrix, de Morrison y de Lennon. Poder regresar y revivir los recuerdos y los buenos tiempos, porque recordar es vivir y todos queremos vivir más. Es la nostalgia de fin de siglo, se vuelve a poner de moda la ideología del Che Guevara, y todos quieren ser rebeldes y contestatarios, anarquistas y revolucionarios. Y es que es la nostalgia de fin de siglo, y todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar y revivir los recuerdos y los buenos tiempos, porque recordar es vivir y todos queremos vivir más. Hijos se rebelan contra los padres, como los padres lo hicieron con los abuelos, con la misma actitud, las mismas fachas. las mismas causas y hasta la misma música. Y es que es la nostalgia de fin de siglo. Y todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar y revivir los recuerdos y los buenos tiempos. Porque recordar es vivir y todos queremos vivir más. El portal más visto en el corazón de México. Notus. Síguenos a través de notus.com.mx. Bueno, regresamos aquí a InfoCrew, aquí con su amigo el Papi. Ay, ay, ay. Y aquí con la diva. Queremos decirle el nuevo apodo de nuestro compañero, el animal. El animal. El Papi. Es el nuevo Kalimba de Irapuato. Pagaría por estar con el Papi de harina y huevo. Oigan, chicos. No sé, tocar su pelo. Pelo. Vamos a hacer una dinámica. Se va a tratar de palabras. Se puede hablar acerca de las cosas que hay en la cocina, pero no se pueden repetir. Si yo digo cuchara, ella no puede decir cuchara. Tiene que decir otro accesorio. Otro accesorio. Cucharita. De la cocina. Cucharita. Ahí va, empezamos con las partes de un coche. Ya. Volante. Rolador. Bofle. ¿Qué? Iba a decir eso. Llanta. Ya dije llanta. Castigo. Motor. No, ya no se vale, ya perdió. Dijo llanta. ¿Ya se acabó el juego? No, es castigo para él. El carro tiene 4 llantas, ¿no? O sea, puede decir llanta 4 veces. No, nada más con que digan una llanta. Ah, ching. Yo iba a decir llanta. Bueno, ¿qué quieren de castigo? ¿Qué quieren de castigo? Sí. Ah, sí. No, un beso al Pepe mejor. Sí, un beso al Pepe. Sí. Un beso. Un beso al animal. Como estamos en radio no se va a ver, así que... Bueno, ahí está. Ahí va. No, miren, hay una dinámica más chida que yo quiero ponerles. Van a cantar una canción. Se dividen el nombre. Pero es que tenemos que dividirnos en grupos porque tú la vas a cantar. ¿La y nosotros adivinamos? No, ustedes cantan una y nosotros adivinamos. Nosotros sí, cantamos. Pero vénganse unos para acá y para irme para allá. Tú vete con nosotros, Adrián. Vente. Adrián y. Creo que ya sé quién le quién gustó. Más. 3 PB con el Papus. Sí, no importa. No, pero para irme yo irme con ellos. Para que sea locutores. Ah, aquí está al lado de Angelito. Y tú del Papis. Ah, no, de verdad. Animal. A ver, ¿quién se quiere ir para allá? Y si yo no sé cantar, ¿qué? ¿Quién se quiere ir de ustedes para allá? A ver, no, pues cuidado, para allá. No vamos a meter mano, hijo. Vamos, equipo. Aquí viene mi amor Suki. Fuertes declaraciones. Aquí viene el cuñado. El cuñado. El cuñado. Hola, bebé, ¿cómo estás? A ver, ¿qué empieza usted o nosotros? ¿Y tú? Ah, sí, tengo mucho A ver, ¿quiénes empiezan? ¿Ustedes o nosotros? Ustedes. No, ustedes mejor. Va, empezamos nosotros. Primero las damas. No, eso sí, sin ayudar al rey. Pero yo estoy con ellos. Pero acuérdense que es canción de todo tipo, no importa género. Va. No importa género, ¿sale? Chévere. A ver, empiecen. Cantarla. Va. Y tenemos que adivinar. Ustedes empiecen, güey. ¡Ustedes! A ver, Lupita. Va, empiezo yo. Siento que me desconoces. Siento que tocarme ahora. Perdóname de hash. Perdóname de hash. ¿Cómo se llama? ¡Corazón! ¡No adivinas! ¡Tú eres con nosotros, güey! ¡No mames! ¡Puto! ¡Puto para nosotros! Yo no la amo. No, güey, ellos tienen que adivinar. Ay, Paquito. No, vamos nosotros. A ver, ¿qué rola? Vale. Yo quería una rola que quieras cantar. A ver, bueno. Encontrarme a alguien como tú, con esa sencillez que me caracteriza. Hermosa experiencia. Mi mayor anhelo. Hermosa experiencia. No, no, no, no. Mi mayor anhelo. No, no. Mi razón de ser. ¡Ah! Aquí la que fue rockero, la primera, wey, que dijo. Pato, no se va. Vale. Sí, Pato, sí, es cierto. Somos nosotros, es chicos. Que no, no, mucho, me hacen escucharlas. Va, cántala, cántala, cántala. No hay agüite. No sé por qué razón. Tengo la punta en la lengua. Va a caer. Tengo horas de ti. No te voy a caer. Hoy tengo horas de ti. Hoy tengo horas de ti, ¿no es cierto? Sí, cierto. Ay, qué hoy tengo horas de ti, no se dice. ¿Qué no atrevido? ¿Así se llama? No se llama así. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Alejandro Fernández. No se llama hoy tengo ganas. Sí, claro no que se sí. Llama así. No. Ah, no, no se llama no así. Se llama sí, así. La canta, la verdad. Pero no sé que no se llama así. A ver cómo se llama entonces. Tengo ganas de ti. Es lo mismo, lo dije. No, lo pero dije. Tú dijiste no. Hoy tengo ganas perdí, de ti. Perdí, no, dije, perdí, tengo ganas. No, se pare. Ya dije, tengo ganas, ¿sí o no? Las dos están vamos nosotros, vamos nosotros. Vamos un corte que se vaya al baño, tiene ganas. Traemos nosotros una canción que se llama así. De unos cuantos gringos ranchos. Hoy te vas. La dosis perfecta. Vamos nosotros, ¿quién la quiere cantar? Vamos uno. El demonio ha vendido su alma. No, no, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? No, pero, no. No vale una, porque no tiene el micrófono y no la dice al aire. Dos, tiene que pedir el micrófono prestado, así que no vale. Sorry, sorry, baby, sorry, de verdad, pero perdiste. Bueno, es de Panteón Rococó, se llama La Dama y el Demonio. No, La Rubia y el Demonio, güey. Ahí te encargo, ahí te encargo, por vamos, favor. Vamos, vamos, ¿cuántos? ¿Cómo? Dos, tres, dos, tres, dos. Bueno, vamos nosotros. A ver, ¿quién quiere cantar? ¿Quién sigue nosotros, no? A ver, es que no sé. A ver, a ver. A ver, va así, a veces la saben. Es tu amor, el que no me deja vivir, el que no puedo resistir. ¿Te metiste? ¿Te metiste de nuevo, algo así? No. Se va muriendo mi alma. Y me la dedicaron. ¿Saben cómo ganarnos? Son canciones de banda. Nos están atacando muy feo. Cántales en inglés, mi chavo. Reggaetón, güey. Perro, a ver, vamos. Sígale, sígale, sígale, sígale. Aunque no sabes cantar, corazón. Tú vas, chale. Echa la letra nomás. La del mongol, güey. No, ya. Una de, como me dicen ellos, es... Dice, ¿de qué me sirve la vida si eso es lo que yo pido? ¿Pero cómo es? ¿De qué me sirve la vida? ¿Ve? ¿Camila? ¿Ve? No, me llamo Ángel, güey, no Camila. Pero sí pareces amo. ¡Vamos, vamos nosotros! ¡No, vamos nosotros! Adivinamos. Sí. Vamos nosotros ahora. ¿Quién va a cantar la canción, pues? Pues déjame ver cuál canción estaría bien. Ya está. Arma la repugna, arma la repugna, arma la repugna, arma la repugna. Arma la repugna, sí. Arma la repugna, no. Arma la repugna, sí. Arma la repugna. Huele a gay aquí. Huele a ajo. Huele a ajo. Huele a ajo. Huele a camarón, mato. Y lo tienes al lado. Ese cuñado. Híjole. ¿Vamos a un corte? ¿No? No. ¿Qué? Bueno, pues creo que ganamos. Ahorita el reto va a ser a ustedes. Van a mandar un reggaetón. Vamos a grabar el video y vamos a subir a las redes sociales. Chales. Bueno, pues se cree que ya se acabó el programa. Se acabó el programa, ¿Quieren mandar un saludo a alguien para despedir? Sí, ya, ya, rápido, ya lo pido. Los chicos primero, los invitados. Pues un saludo a Roñadri, que me está escuchando. es mi suegra. Así le digo Roñadri porque pues... Un saludo a mi familia, no me está escuchando, pero un saludo a mi familia y pues a todos los que nos estén escuchando y esperemos y nos sigan. No se van a arrepentir de escucharnos. Muchísimas gracias. Yo quiero mandar un saludo a mi mejor amiga Sheilan, que también por ahí nos está escuchando. A Jorge, que creo que ya se fue el güey, pero también dijo que nos estaba escuchando ahorita por su celular. Y pues a mi chinita, que también por ahí anda escuchando un ratillo. Al último. Es que el último es lo mejor, güey. Lo más, más bueno es lo último. ¡Ay, cosita! Pues un saludo a mi papá, que está trabajando en primera. A Gerardo. A Gerardo Ciel, el guitarrista de Bélica, que no pudo venir por cuestión de trabajos. ¡Puto! ¡Ay, me la llamas! Y sobre todo a todas las chicas. Vuelvo a animal, mandar animal, a mis animal. Papás, Juan Camacho Reyes y Silvia Baeza, y a Academia Droppers, y aquí de Irapuato. ¡Arriba el Jiu-Jitsu y el MMA! Pues yo creo que ahorita familiares o amigos no me están escuchando, pero muchas gracias a los radioescuchas que se tomaron la molestia de escuchar nuestro desmadre. Los esperamos en Gaspachelas nuevamente el jueves y en Bacanito el sábado. Muchísimas gracias. Mando rápidamente van mis saludos para la güera, para el Ortiz, para Sharon, para Carla, para Eri Vallejo, para Odette, para la tía Leti, para los freseritos, para banda Sueño Real, para mi mamá, para mi papá, para mis amigos de la universidad. Y la manager de Bélica. Para la manager de Bélica que nos acompañó esta tarde. Dale agua, creo que se le acabó la saluda. Sigue, Adrián. Vamos, vamos. Bueno, pues muchas gracias, muchachos, por venir aquí a la radio. Y bueno, me pueden encontrar en las redes sociales como Maxi Ramírez. Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero mandar un saludo también a Luguri Gómez, a Auri Santillán, a mi papá y mamá, la de la esquina, Nancy Santillán, perdón, a la de las tortillas y a todas las chicas del mundo. ¡Ay! Del mundo mundial. De parte de papi, el solterón de la radio. Oye, ya tú sabes, chica, que yo soy el mejor de aquí de la radio. Faltan mis redes sociales. Ah, sí, cierto. Bueno, déjame desplayo, Arnett. ¿Por qué siempre me interrumpes? Está bien, despláyate. Sigue tú. Así son las hermanas. Bueno, chicos, yo aparezco en Facebook como Arlet Cano. En Instagram como... Aguántenme ahí. Como que... En Instagram como Arlet-Valdivia25. Arlet con, el acelerador, con ¿no? H y con E. Y... Acelérale, acelérale. Twitter como... Creo que como Lupita Valdivia, algo así. Bueno, mi Facebook es Jorge Cano Valdivia para todas las chicas solteras, ¿ya saben? Soltero oficial. Y muchísimas gracias por escucharnos. Pero creo que no quieren mandar saludos acá a ustedes, ¿no? Por último, nada más quería agradecer a nuestra manager, que sin ella no podríamos estar aquí donde estamos ahorita. Un fuerte aplauso. Y pues ya es todo, yo creo. Bueno, esto fue InfoCool. Muchísimas gracias. ¿Por qué eres parte de aquí? ¡No, Matus! Gracias.